¿Qué hacer cuando la empresa nos manda el médico? Atención, porque es un tema muy importante. Muy delicado. Uno está empleado en cualquier parte. Sí. Falta, y dice, llama por teléfono y dice, ¡ah, estoy enfermo! Y corta. Sí. Entonces, el patrón le manda el médico. Bien hecho. ¿Cómo hacerse el enfermo? Uh-huh. Bueno, sería el título para esta... A usted no está enfermo, usted es un farsante. Por ahí está enfermo, pero el médico no lo pesca. ¿Cómo hacerse el enfermo? O cómo demostrar claramente, claro. O cómo denotar que uno está enfermo. ¿Cómo obtener los 5 días más de licencia que uno quiere? Claro, vamos, cómo enfatizar esa enfermedad, uh-huh. Exagerándola un poco. O bien, hay una, digamos, la opción extrema es traer un enfermo verdadero, conseguirse un enfermo verdadero parecido a uno. Ah, un impostor. Sí, no, pero hay médicos que incluso al enfermo verdadero, por falta de actuación... Sí, por pecho frío, digámoslo así. Claro, lo declaran sano. Dicen, claro. Usted está sano, porque veo cómo es el enfermo verdadero, no tiene tiempo de andar actuando. No, sí, está pero muriendo. Tiene un tipo de actuación así más natural, más cinematográfica, no tan teatral. Claro. Se creen que quedándose quietos así... Sí, languideciendo... Harrison Ford ya está. No. Para mí, el enfermo, particularmente el enfermo imaginario, tiene que actuar muchísimo. Bueno, no, pero no tanto. Lo que pasa es que hay dolencias que Dolina. No califican... ¡Dolencias! Ya vamos automático, ahorita arranca solo. Bueno. Sí, el maestro está siempre atento y por ahí. Sí, muy bien, ilustra. No, le decía que hay enfermedades. Esas cosas que no califican para enfermedades. ¿Cómo usted, por no? ejemplo, ¿Cómo no? Se comió un mondongo. Vamos a poner por caso, ¿no? Vos también. 3 platos de mondongo, Alino. Sí, para empezar. Pero es una enfermedad. Bueno, por eso, quedó... Hambre se llama esa enfermedad. Por ahí estaba podrido, ¿sí? El mondongo. Ahí está. Se murió, señor. Y siempre está podrido el mondongo. Igual. Bueno, quedó así, hepatitis y eso. Ahora, usted no está enfermo, usted está... ¿Cómo que no? No, a usted le duele... Al borde de la muerte, pero, señor. Escúchame, no puedo ni escupir. A usted le duele el estómago, le cayó mal, sí, no se puede mover. Tengo, mire, los ojos hinchados que se me claro. salen... Se me salen de las órbitas, se me salen. Pero usted tiene que demostrar que no está en condiciones de cumplir con sus obligaciones laborales. No estoy en condiciones de cumplir con mis obligaciones manuales. Laborales. Ah, laborales. Sí. ¿Usted qué trabaja? Guardabarrera. Bueno, usted es guardabarrera, entonces... Porque se comió un mondongo, no ve venir el tren. Y no veo nada. Señor, mire, a veces alucino que viene el tren y no viene. Y ahí está. Mire, si bajo la barrera cuando no viene y la subo cuando viene. Bueno, pero... Se produce una catástrofe. Sí. ¿Y quién es el culpable? El guardabarrera. Ahí está. Sí. Y bueno... Eso no estoy yendo. Lo llamé doctor. Sí. De puro responsable. Muy que bien. Soy. De responsable que soy. Porque yo más o menos en pie me puedo sostener. Sí, pero más no o menos. Quiero nunca... yo soy, antes que nada, un servidor público. Buenas Muy bien. Tardes. Sí, buenas no tardes. Quiero nunca poner en riesgo la vida, por ejemplo, de una anciana, de una madre, sí. por ahí. Y una madre y su pequeño hijo, señor. De nadie, ¿no? De una madre. No, pero, sí, nadie. Pero especialmente de una madre. Usted no se conmueve por una madre. Sí, y el pero, niño, pero, señor, ¿por y el bebé, que por ahí, si no muere en el accidente, queda huérfano, ¿eh? Pero claro. Usted dice especialmente. Especialmente no. en el bebé. Usted tiene que velar por la vida de todos los que viajan en el tren. Bueno, por eso no voy. Para no velar. Bueno, señor. No. Discúlpeme, yo a usted no lo veo mal. Gracias, bueno, gracias. No, ¿cómo gracias? La verdad me mantengo bien, me mantengo, ¿sabe qué pasó? Camino, ¿saben cuánto camino por día? ¿Pero cuánto camino? 5 no sé. Cuadras. Sí, sí. Todos los días. No, yo se lo digo, estamos casados hace 40 años, mire. No, yo le digo, ¿usted es la esposa? No, sí. ¿Qué voy a hacer, la barrera? No, ¿sabe no sé. Cuántas cuadras camina ella por día? Ahí está, ¿cuántas? Decíles. 2 cuadras y media. Sí. ¿Con usted? La mitad del camino. Así a la dura, ida solamente. Así dura el matrimonio. Pero viejo, decirle cuál es tu problema, porque él tiene miedo de que tenga, ¿cómo decírselo, doctor? Usted es un profesional, una emergencia. No, y justo pero... viene el tren, el rápido de las 6. Bueno, ahí le dice el rápido de las 6. Vamos a ordenar la información. Por favor. ¿Cuál es la mejor? Nosotros tenemos que dar un servicio sí, a los oyentes que quieren evitar el papelón o lo que sea. ¿Y cuál es la enfermedad más fácil de fingir, doctor? Bueno, de fingir, usted se puede... Hay maneras de provocarse fiebre. Oh, ¿pero fingir provocarse fiebre? Teniéndola, dice usted. Sí. Hay maneras. ¿Cómo me la provoco? usted se pone un papel secante. Sí. ¿De dónde saco un papel secante? No vende más. Carbónico, tenemos lo mismo, ¿no? Es más fácil comprar un papel secante. ¿Dónde lo va a comprar? No hay. Vas a decir, mira, en el kiosco de enfrente, papel secante. Sí. Dice, ¿para qué lo quiere? ¿Cómo para tenemos toallas, lo... tenemos. Para hacerme dar fiebre. Bueno, en una librería, en papelería. ¿Y qué librería puede ser? Una papelería, me refiero. Pero ¿no? Ahora se dan cuenta enseguida, cuando uno compra secante. Claro. ¿Para qué es? Que se va a hacer el enfermo, porque ya no sirve más para otra cosa. Cuando ven venir el auto al médico, se lo dicen. Este compró secante, el de... Bueno, usted, bueno, pero, una vez que consigue el secante, sí. Se lo pone... ¿A dónde? En la planta de los pies. Ah. ¿Adentro la media o afuera? Bueno, no importa, usted se paga no por la vida. No. Afuera los zapatos me lo puedo poner. No, también. Se lo tiene que poner en contacto con el. Ah, eso quería saber. Ah, o sea que es física la reacción. ¿Y cuánto, más o menos, cuánto de fiebre me da? O según el secante. No es según el secante, según los organismos, todo. Pero usted, con tener 37, listo, por ley. No, pero él es mucho mayor. 37 es normal, claro. Señor. Por ley, yo leí la ley. ¿Qué dice? Que son 38.9. Sí, o 39.8. Es una ley neoliberal. Sí. Pero es flexible, ¿viste? No, también usted puede demostrar que está indispuesto. ¿Cómo estar indispuesto? Se van a dar cuenta que es varón enseguida. No, señor, para hacer el trabajo, está atraviesa una indisposición física. Por ejemplo, discúlpeme, si me saco sangre, si dono sangre, no me dan 2 días. Y viejo, pero prefiero si te morís. ¿Cuántos días le van a dar por dar sangre? Una semana, por lo menos. ¿2 días? No, señor, usted va, da sangre y al ratito va al trabajo. ¿Cómo voy a ir al trabajo sin sangre, señor? No, pero no da toda. El tipo que da sangre le tiene que dar por lo menos 2 días. Sí, queda exánime, señor, ahí. No, primero que no le sacan toda la sangre que usted tiene. Ya sé, bueno sería. No querés que te done un órgano. Que me saquen la sangre. Feliz, señor. Le sacan un poco. Abusan de mí todo el tiempo y me van a sacar toda la sangre. No le van a sacar nada, sí, señor. Pero un buen litro me sacan. Por lo menos, 1 o 2 litros. Si usted los quiere sacar, no sé si se saca, no, un litro no. Bueno, medio litro. Bueno, medio litro. Y ya por menos, ¿no? Dice, yo fui una vez a darle, digo, sáqueme, ese es un frasquito. Sí. No, me dice, lamentablemente, por menos de medio litro no nos agacha. No. ¿Pero qué era? ¿Un lubricentro? Le digo, bueno, usted porque no quieren laburar, porque hay mucha gente que por ahí un poquito dona. Pero claro. Pero medio litro, hay gente que ni tiene medio litro. No es que no tenga, señor, hay gente que precisa intervenciones quirúrgicas, se necesita. Además sangre. Se pasan, cuando te sacan sangre, sí, se dan la yapa, ¿viste? Y después con eso trafican, señor, claro. Y el paciente otro litro más, señor. Sí, y y bueno, y... Al rato usted empieza a comer cosas. ¿A dónde? Al rato de que le sacaron sangre. La conversación continúa. De que le sacaron sangre. Está repleto. Le sacaron sangre y usted se va recuperando. A poco lo dejan en una camilla un rato. Ah, la morgue, claro, bueno, 2 días. Claro. No, 2 días no. Descansa un rato y después se toma el 37 y al trabajo, señor. No, a mí no me deja el 37. No, sabes que no. Va, vivimos por otro lado. Pero bueno, doctor... Yo creo que lo mejor es desmayarse cuando viene el médico. Ahí está. Sí, pero es muy difícil fingir desmayarse, un desmayo. Sí. Encima del pavo. No? Es muy difícil fingirlo. Mirá. No, usted mirá, tiene mirá. Que... Mirá. Pedrito Cuartucci, parece. ¡Espere, hijo! ¡Espere! ¡Hijo, te desmayaste en serio, hijo! Para mí que se doctor, murió. Se me está muriendo, por favor. Ay, ¿dónde estoy? Le digo que me lo creí. Sí. ¿Yo? Usted es un actor. Es un actor, mirá. El actor como finge. El actor como finge, tenés razón, porque los médicos también están acostumbrados. Por ejemplo, falta Esther Goris al trabajo. Claro. Y entonces le mandan el médico. Claro. Dice... El sombrero, Esther. Me voy a desmayar. Y llora. No, se desmaya, no llora. El desmayado no llora. Él hace muy bien él hace muy bien a Alterio. Hacéselo cuando no, dice no me lo sé. Que vale la pena estar no sé qué. Vale la pena, ¿cómo es? Estar vivo. La prima o la hermana. Vivo. Bueno, no, el desmayado. ¿Por qué no me da 5 días? No, pero 5 días, yo no le puedo firmar por 5 días. Usted tiene que tener una. ¿Gusta unos mates, doctor, mientras no, tanto? No, tiene que tener una enfermedad bacteriana. ¿Tenés? ¿Cómo vendría a ser? y yo le tendría que recetar antibióticos. Ah, ¿por qué dale, no receta? Dale. No, es que usted, a él le gustan, él se los toma. Pero no tiene usted alguna bacteria. Algo debe tener, doctor. Algo debo tener, sí, porque usted cómo hombre, sabe sí. que no tengo. A lo mejor... Él es sucio, doctor. ¿Cierto? Sí. No, pero yo le digo... Mire, a ver... siento que me da como un escalofrío. Bueno, pero el escalofrío es algo... Eso es porque no pusiste el burlete. Pregúntele a mi señora. ¿Me dan escalofrío o no todo me dan todo el tiempo te ahí dan, está. Viejo. Listo, ya está. No, no, listo, ya está. Yo no le voy a mentir, doctor. Si yo no, claro, yo lo detesto. ¿Cómo le va a mentir una mujer grande? Sí. No, y harta de tenerlo acá, mire. Discúlpeme, señora. Le voy a tomar la presión. Señorita. La presión, ¿qué tiene que ver la presión? No, porque de rutina no. Yo le tengo que tomar la presión, le tengo que escuchar el corazón, le tengo escúcheme, que... Escúcheme, mire. A ver. Bueno... yo cuando me enamoro... No, pero ¿qué es eso? Hacer el pequeño Vigía Lombardo de corazón. No, la diástole y la sístole y todo sí, eso. Sí, a ver cómo anda la pulsación. Bueno, tiene alguna arritmia. Ajá. Pero nada severo, o sea, nada que le impida ir a la barrera. Y la presión, doctor, fíjese, no está muy buena. 13-12. No tiene brecha. Sí, casi sí. Está más alta la baja que sí. La alta, si te descuida. Es raro, no. Cuando uno tiene la alta igual que la baja. No, no, está, no puede ser eso. ¿Cómo no puede viste ser? Que no podía no puede ser, ser pero hijo. ¿Y qué pasa? Y no, está en un estado clínico que en ese caso sí tendríamos que... Ahí está, dale. Ah, listo, mire la presión que tengo, 13-13. No. Iba el primer tiempo, no me entiendo. No está empatado, esto estaba mal tomado, discúlpeme. ¿Usted ¿Cómo tiene... mal tomado? Lo tomé yo mismo. Pará, hijo. Me lo compré yo, este inflador. No, espere que... espere que se la mido con este. A ver... Me voy mejor, doctor, ¿no? Porque me da impresión. No, quédate. Ufa, bueno. ¿Por qué? ¡Hijo! ¿Por qué jadea? Hace 10 años que no tomo. Y me pareció. Pero... como usted jadeaba... Doctor, ¿no quiere vivir con nosotros? El ay, señor mire, acompaña así, señora, cada claro, momento. Ay, mire, no sabe... Yo... De acuerdo cuando la noche ya que nos casamos. Para no dejarlo pedalear en el aire. No, le digo, es un actor, ya de oficio. Sí. ¿Y no, cuánto tengo? Doctor? Espere que no se le infle todo. Ah, apúrese, ¿cuánto va a tardar? Ay, no sé si voy a aguantar yo. Doctor, ¿quiere pasar al baño? Dígame. 13-7, perfecto. ¿Cuánto? 13-7. No. Ni un bebé no. Tiene esta presión. La tomó ni un mal. Bebé. La tomaste mal. La tomó mal. Sí. Está impecable, ¿dónde, señor. ¿Dónde voy le a atender dos barreras a la vez, le digo. No. Disculpe, ¿usted es médico? ¿Está seguro? ¿Por qué sabe que es así. Vio como uno no le anda a la heladera y viene el tipo de heladera y anda. Sí. Bueno, en mi organismo es igual. Viene el médico y me agarra una cosa que me siento bien por un rato. ¿Usted se va? Si usted se va, yo tengo 13-13 otra vez, y que no me late el corazón, que no, no puedo respirar. No, ¿cómo no le va a latir? Me agarra una fiebre de 46 grados. ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Usted qué siente? ¿Qué síntoma en el cuerpo? Por ejemplo, yo le digo algo. ¿Usted siente... náuseas de pronto? Ah, todo el tiempo, mira. Todo el tiempo. Está la zarcada, lo veo a usted mañana. Y me da ganas de vomitar. ¿Usted tiene así algún estado de confusión? Sí, sí. Desde pibe. ¿Y yo me confundo muchas veces. Y acá, si vuelta a vuelta, termina en la casa de al lado, con la loca esta que vive ahí. Él lo sabe, él se pierde y no es por el vino, ¿eh? Pero confunde una situación con otra y... Sí, sí. Por ejemplo, estoy en una situación sí. Y me creo que es otra. Yo creo que está para internarlo, doctor, discúlpeme, en serio. Por ejemplo, ¿sí? ¿Usted al tren lo ve venir o lo oye venir primero? ¿Qué es lo primero? ¿Lo oye o lo ve? Según... No le contestes. Ah, no, sí, qué buena pregunta, ¿eh? No le contestes. La verdad, lo oigo todo, lo veo y lo oigo todo junto. Y ahí está. Toma pa' vos. Yo cuando viene el tren, veo el tren y haga chucu chucu. Bueno, ay, sí. Si no, estaría loco, que voy a escuchar el ruido del tren y el tren no viene. El tren fantasma es ese. Claro. No, todos los seres humanos tenemos priorizado un sentido. De los seres humanos, señor, no mi marido. Sí. De los yo soy... no tengo prejuicio de ninguna ahí está. No, pero no son prejuicios. Para mí, los cinco sentidos son iguales. Ah, ¿qué? Tanto me hablas de un tacto... De el de oído. Un olfato, de un oído o del otro. Bueno, pero Está. Pero usted, el tren no lo huele venir. No, bueno. Lo huelo cuando pasa también todo, sí. Todo. Cuando veo el tren, no solo lo veo, lo oigo, etcétera. Sí. ¿Lo gusta? Menos que no lo tanteo, tampoco sí, voy claro. A tocarlo. Sí. No, me tren. Imagino. No he instalado, entonces, señor. Pero me toco yo. Cuando lo mismo. Pasa el tren, sí. Me toco y digo, el tacto está. Sí, de eso me habían hablado en Recursos Humanos. ¿Eh? Sí. Sí. Ahora, mire, la verdad es que usted está apto. ¿Eh? No, tengo todas las enfermedades loco. Que usted no, me nombró, usted, las tengo todas. No, yo le nombré algunos síntomas. A ver, nómbreme una enfermedad. Rubiola. La tengo. La tiene. Pero ¿cómo? Si no la tengo. Mirale, doctor, mírele en la espalda. ¿Cuáles son los síntomas? A ver, dígame. ¿Usted tiene alguna eruptiva? Oh. También la tengo. Le dicen... Tiene que tener ronchas. Subió, ¿Tiene roncha? Ah. Sí, también. ¿Dónde? A ver. Ahí, acá, doctor, mire. Mire que... Esto no es una roncha. Ah, no, ¿qué es? ¿Qué va a ser? Una verruga. ¿Qué es esto? Ah, llámale H. No, llámale H, no. La verruga es una cosa. Ojo con la verruga. Sí, esto es un pequeño paréntesis y servicio a la comunidad. La verruga es una bacteria que usted se la toca. Vio que uno tiene una verruga y se la toca en general. ¿Es un ser vivo la verruga, no, doctor? Tiene verruga, digo... Sí. Sí. Y se la lleva a otro lugar. Usted y tiene yo la llevo a todas partes, la verruga. No. Que la deje en la puerta. La verruga extraña. Si usted la tiene acá y se la toca. Sí. Sí, bueno, y señor. Después se lleva esa misma mano. Sí. Acá. Y también se la toca. Y también se toca. Usted también no para de... Claro. Le va a crecer la verruga que tenía allá. Claro, claro. Muy bien, doctor. Cualquiera o sea, lo sabe. Va a estar, el día de mañana va a estar todo lleno de verrugas. Todo verrugoso. Porque más tarde o más temprano nos tocamos todos. Y la verdad que es el cuerpo humano. Es yo soy muy de tocarme. Bueno, entonces se tiene que controlar. Y bueno, entonces, mire, tengo una verruga, así que esto es gravísimo. Y esto no, para gravísimo, años, podría, no, verruga. Si no me da 3-4 días, va a contagiar a todos los trenes. Voy a estar todo el ferrocarril con verruga. Sí. No, señor, y la verruga, en principio le diría, si puede, que no se la toque. Señor, ¿cómo yo se la puedo, al olmo? Yo se la puedo quemar. ¿Por qué? ¿Cómo no por agarra. Qué? Andar a burar, no. Bien mejor. Póngale un poquito de zancajol. No, señor. A ver si agarra, ¿no? Escúcheme, debe estar húmeda. Escúcheme, ¿eso puede ser mortal? Sí. No, nadie muere de verruga. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? La afilada... ¿Pero qué, señor? Acá enfrente había un muchacho. Sí, señor. Aquí está mi señora. No lo voy a dejar mentir yo. No me deja mentir. No. Que tenía una verruga. Sí. Y como dice usted, se la tocaba. Todo el día, eso sí. Todos los días. Salía a la tarde la perruga para a tocarse la verruga. ¿Y por qué? ¿Salía a la calle? Para mostrar, sí. En la puerta, se paraba la puerta a tocarse la verruga porque no traía. Había autos que pasaban para mirar cuidado. Y un día no lo vimos más. Ahí está. ¿Y pero por qué? Pero no por la verruga. Sí, le preguntamos a la mujer, le digo, su esposo, dice, mi esposo cantó para el carnero, dice. Sí, pero bueno, para Quintañato. Para decirlo. Y dice, por la verruga, tanto tocársela, anoche le agarró un ataque y se quedó seco. Pero no un ataque por la verruga. ¿Cómo la no, señor? Por no otra lo va cosa. A saber la mujer. Dice, no quiso ni comer con tal de tocarse la verruga. Y seguía y ahí no, de golpe... Ah, sí, sí. A mí dice, hacía 15 años que no me tocaba, pero lo que es la verruga... No sabe cómo y eso se que puso, la señora tiene. Se le puso la verruga enorme, decía la viuda, ¿no? Y lo bueno, pero señor... Así que con eso le estamos diciendo que somos gente que sabemos. No, bueno, no, sí. Pero no es que sepa o no sepa. Yo no digo eso. Yo no encuentro síntomas para los cuales le pueda poner a usted un sello de no apto y ¿qué? Darle la licencia médica correspondiente. La verdad, usted tiene unos que ir días, a trabajar. Doctor, vamos. Se tiene que presentar a trabajar. No vas a salir de este barrio bien. Pero hay cosas que no me revisó, doctor. ¿Pero qué quiere? ¿Que la revise lo revise todo? Sí. Por ejemplo, ¿qué podría tener? Bueno, pero ¿cómo que podría tener? Bueno. Usted puede tener una insuficiencia coronaria. Ah, ahí está. Anoche justo me lo sacó de la boca. Pero, escúcheme. La insuficiencia coronaria que tengo yo, no me deja tranquilo. Igual es raro, en ese caso la compañía le va a hacer juicio porque usted habrá fraguado los exámenes de médicos iniciales. Porque no, con esa enfermedad... fui, el día que fui, justo era ese día, era suficiente. Sí. Todavía me dijo el tipo, suficiente, te felicito. Y ahora me agarró la insuficiencia, ahí adentro, porque ustedes tienen en la garita del ferrocarril, están todas contaminadas. Sí. ¿Contaminadas de qué? De plomo, señor. De lo que sea. No, no, es una garita, común y corriente, ay, cuatro bueno, paredes. Eso es insalubre. Insoluble, trabajo insoluble. No, él salió sano de casa hace 25 años y de que está en esa porquería de empleo que le dan ustedes, está ahí es un enfermo, un borracho. Garita, está señor, no hay ni aire. Nada. Y es bueno, un hombre violento, es pegador ahora. Puede salir a tomar ahí. Ah, sí, no, mientras tanto pasan las tres y se van por delante los camiones. No, no digo claro, que se vivo. ¿Cómo se conoce que a vos no te importa? ¿No ves que vos estás ahí encerrado en tu hospital y no te importa nada lo que le pase a la gente? Sí. Pero yo no digo que no me importa nada. Muy vestidito de blanco vos, señor, igual que... Señor, sí. Dando consejo ahí. Eso, la maestra. Pero ¿qué consejo? Yo le digo... Matázano. Usted está apto. ¿Quién es? Pase, doctor. No. Mire, lo llamaba porque no me siento bien para ir a trabajar. Es insuficiencia coronaria de la muela. El sello de goma que le acabo de poner. ¿De goma? ¿A dónde? ¿A dónde me lo puso? Se lo injertó, doctor. ¿Cómo voy a andar con este... apto? Acá se llama apto en el pecho, señor. Marcado a fuego. Que no me puedo desvestir en ningún lugar sin generar falsas expectativas. Pongámosle una R y hacemos... Escúcheme, doctor, ¿qué podemos... ¿Y si negociamos un accidente? Claro. No, discúlpeme. Lo empujamos, pero en serio. No... Me caí. Mira, pero no, no, no. Acabo de tener un testigo. Accidente. Usted se tiró de una manera ostensible me y además... Me caí, me duele todo el cuerpo. Yo lo vi, yo soy la esposa y lo vi, doctor. ¿Qué hacía ese almohadón en el piso y usted justo cae sobre la no, señora? Sé. Vamos en la a fatalidad. Vamos. A los relato dos días. Del accidente. Uh-huh. El suscripto se encontraba sobre la cama... Cuando de pronto se cayó, ya está. Sí. No. El del nosocomio lo vio y se dio yo no cuenta. Le puedo firmar ese informe. ¿Usted no lo vio? Y estaba presente. Se encontraba presente. Ahí está, el facultativo. Ahí está, el doctor Teplisky. No, mire, por lo único que usted podría ausentarse del trabajo es por algún accidente que tenga su mujer. Ah. Se cayó. Mirá cómo estoy. Descripción del accidente. Se encontraba sentada, vino el marido, le partió la silla y se cayó. Me agarró la insuficiencia coronaria. Estaba presente el doctor Teplisky. ¿Y a quién más el sospechoso? Bueno. ¿Cuántos accidentes más quiere? ¿Qué quiere que tengamos los hijos también? ¡Nahuel! ¡No, espere! ¡Venga acá! No, ¡Venga acá! Pero no lo trate así. No, ¡venga que acá! ¡Venga padre te venga va a sacar acá. La cabeza, Nahuelito, ah, vení! ¡Venga que... ¡Ay, es pausa! La piel de vamos culo. A hacer una pausa porque tengo que atender a mi hijo.